Bueno, Walter Abarca, jurando una nueva gestión como diputado, pero en este caso te toca estar del otro lado, ¿no? En este caso jurando y nos toca estar del lado de la oposición y, bueno, votando a las autoridades de la Cámara del oficialismo. Pero bueno, es una etapa nueva, distinta, que es también para nosotros es un gran desafío, porque es un gran desafío poder mantener nuestro bloque de 36 diputados unidos, con mucho debate, con mucha diversidad interna, lo que hace muy rico el debate, pero también hace difícil poder consensuar. Seguramente va a ser una actividad muy ardua en los próximos dos años, y aspiramos a ser una oposición seria, constructiva, porque aspiramos en cuatro años a volver a gobernar la provincia de Buenos Aires. Walter, por ahí da la sensación, ¿no?, que cuando se habla del acuerdo entre Cambiemos, del Frente Renovador y de la posibilidad de la gobernabilidad, se apunta un poco al Frente para la Victoria. Sí, me parece que es una alianza que estaba visible antes de las elecciones y que quedó plasmada con las autoridades aquí en la legislatura, con algunos cargos en el gobierno nacional. Creo que la verdadera oposición, con el correr del tiempo, se irá demostrando que es el Frente para la Victoria. Que habrá dos grandes conglomerados y el Frente para la Victoria será la oposición en la provincia de Buenos Aires, que tenemos 36 diputados, que somos la primera minoría en la Cámara de Diputados, y que aspiramos a ser una oposición seria. Lo decía hoy a la mañana, lo vuelvo a repetir, ni obstruccionismo ni cheques en blanco. Una oposición seria, responsable, porque aspiramos a gobernar nuevamente la provincia de Buenos Aires en cuatro años. La expectativa para estos próximos cuatro años, tú estás como diputado, ¿no? Bueno, como te decía antes, voy a tener un gran desafío porque voy a ser vicepresidente del bloque, un bloque donde durante estos días tuvimos que charlar mucho, debatir mucho, discutir mucho, para poderlo mantener unido y para poderlo mantener firme, con una visión hacia adelante. Cuando se pierde una elección después de 28 años de gobernar como gobernaba el peronismo en la provincia de Buenos Aires, por supuesto viene mucho debate interno, mucha autocrítica, mucha discusión, y no es fácil. Un colectivo de 36 diputados donde hay gente que proviene del movimiento obrero, de los movimientos sociales, del peronismo, de los territorios, exintendentes, no es fácil mantenerse unido juntos y con un objetivo central que tiene que ser volver a gobernar la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa es la tarea que hemos tenido estos días y seguramente será la tarea que tendremos en los próximos cuatro años. Muchas gracias. No, por favor, es a vos. Bueno.